ya tendida en mi pecho, llenando de luz al silencio. Atrapada en un instante azul, levantando al alma en un beso. Ella sentada a mi lado, dibujando estrellas. Arropando un abrazo, mojando al sol con sus piernas. Alei, alei, ie, ie, alei, alei, ie, ie. A ella la de estos días y los que faltan. Le prometo llenar de caricias el amanecer que ha perdido el alba. A ella que provoca un suspiro en el palmar. Le debo mi canto y el sonido de una gaviota cuando vuela sobre el mar. Aleije, aleije, ije, ije. Seguir y cuida mi frontera. Ella caminando a mi lado en una tarde cualquiera. A ella que de alguna manera provoca milagros. Alei, alei, ie, ie, alei, alei, ie. Y los que faltan, le prometo llenar de caricias el amanecer que ha perdido el alba. A ella que provoca un suspiro en el palmar. Le debo mi canto y el sonido de una gaviota cuando vuela sobre el mar. Aleije, aleije, yeah.